Bueno, vamos a ver si cuela. Uy, ya está grabando. Hola, Dani, soy Alberto. Oye, que bueno, que ya he visto que Anaís no va a poder grabar y yo tampoco, porque me ha surgido una cosa aquí con el coro y tal. Bah, no te preocupes, nada que no se solucione con un par de cantaos. Oye, que vamos a ver, que te he enviado por fax todo el guión con todos los New York Comic Con. Te va a salir un programa estupendo. Así que nada, me lo grabas, si puedes editártelo tú mismo. Y si no, ya me lo envías y yo te lo edito. Yo tengo aquí al mono que te lo edite. Venga, hasta luego. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo número de El Noveno Podcast, tu podcast de cómics. Sí, el otro día falté al podcast y estuvieron solamente Albertini y Anaís, aunque tuvieron sus invitados especiales y todo. Así que hoy, pues, me toca estar aquí solo. Obviamente, pues no estuve en aquel podcast, pues porque estaba preparando este especial de la New York Comic Con desde Nueva York. He estado allí, pues un poco recogiendo las noticias más importantes para vosotros y bueno, vale, no estoy en Nueva York, ni estoy en Nueva York, no. He mirado en internet y he visto las noticias más importantes y os las voy a contar ahora. Y aparte de eso, nada más, vamos con esas noticias. No os aburráis mucho. Y empezamos con la bajada de precios de DC y la intención de Marvel de bajar los precios igual que ellos. Obviamente, pues es una cosa de competencia, ¿no? Si tú bajas el precio de los cómics y lo que pretendes es vender más cómics, obviamente. Así que tu competencia, pues al final terminará haciendo lo mismo para no quedarse atrás. ¿Qué es lo que hacen? Pues van a bajar de $3,99 a $2,99, un dólar. La verdad es que $3,99 sonaba mucho por un cómic de 32 páginas. Y lo que van a hacer es bajarlo a $2,99 y reducirlo, además, el número de páginas. Es decir, que van a cobrar un dólar menos por 10 páginas menos. En vez de 32, van a tener 22. Hola, soy el corregidor oficial del Noveno Podcast. Oye, que la verdad es que, vamos a ver, digamos que el número de páginas se reduce en dos, o sea, las dos páginas de historia. Menos historia, pero la publicidad sigue igual. Venga, un abrazo. Pues bueno, 20 páginas de cómic al final, que en el fondo casi seguramente iba a ser mejor porque normalmente el resto de las páginas suelen ser pues mucha publicidad, complementos no tan interesantes, así que qué leche. Si quitas lo que no vale para nada, bajas el precio, pues ya está. Mucho mejor. Por otro lado tenemos, por ejemplo, que el señor Straczynski, ese gran guionista que está deleitando ahora mismo a los seguidores de DC en las colecciones de Superman y Wonder Woman. Nótese las. Bueno, claro, es que no me podéis ver, pero estoy haciendo comillas lo de gran guionista. Más que nada por este trabajo que está haciendo. De hecho, he hecho otras cosas que a mí me han gustado mucho. En Marvel, al principio especialmente. Pero bueno, ahora mismo estoy haciendo un trabajo, pues, un poquito olvidable, por decirlo de algún modo. Total, ¿qué ha dicho? Pues que va a crear un nuevo tipo de kriptonita que solamente va a afectar a los humanos. En su colección de Superman, obviamente. ¿Y qué decimos ante eso? Pues, ¿va a seguir Superman andando igual? pues entonces es una chorrada. Peter Tomasi, por otro lado, está muy entusiasmado por relevar a Morrison en Batman and Robin. Entusiasmado, ay Dios. Buena suerte, muchacho, porque la vas a necesitar, la verdad. No es por nada, bueno, en principio yo de primera soy un gran admirador del trabajo de Morrison, para empezar. Y de todas formas lo que pienso es que es muy complicado relevar al autor escocés porque es un tipo pues muy peculiar, que lanza un montón de conceptos y un montón de cosas y probablemente pues no termine cerrándolo todo y puedan aprovechar bien o no muy bien el trabajo que ha hecho allí. Peter Tomasi, que últimamente hemos podido leer pues en Great Latter Corps, por ejemplo, es la verdad es la colección que yo recuerdo que más tiempo ha estado. Y, oye, buena suerte. A ver qué tal te queda. Porque la verdad es que la etapa de Morrison, pese a las cosas malas que las ha tenido, y hay que hay gente pues que nunca le ha tragado, a mí me ha parecido que ha sido una de las mejores etapas del hombre murciélago que hemos visto en los últimos años. Lo cual tampoco se quiere decir mucho. Por otro lado, también volvemos al señor Straczynski, que no contento con hacer la colección de Superman y la de Wonder Woman, pues ha decidido lanzarse a guionizar pues otra colección. Esta va a ser Superman Earth One, que es lo que podemos llamar el Ultimate Superman. Vamos, que es una de estas actualizaciones del origen del personaje, etcétera. Pues bueno, una tontería, así de primeras. Pero bueno, también podía parecer una tontería Ultimate Spider-Man, y a mí personalmente me ha parecido uno de los mejores trabajos que se ha hecho con Spider-Man en los últimos años, así que habrá que darle una oportunidad. Por supuesto, para hacerlo más nuevo y más actual, lo que tienes que hacer siempre es hacer que el personaje sea más joven. Así que aquí va a empezar con Clark teniendo 21 años. ¿Por qué tiene que ser más joven? Pues no lo sé. Es para apelar a la juventud, a la chiquillería, ¿no? Que se identifica más con un chavalín de 21 años que con un señor hecho y derecho ya, ¿no? Pues bueno, a ver qué sale de ahí, habrá que verlo. Otra vez vuelven los eventos a Marvel y tenemos pues uno que va a estar encuadrado dentro del mundo de los mutantes, que va a ser Age of X, o sea, la era de X. Llámalo X, llámalo Y, llámalo energía, mejor todavía. No tengo ni idea yo de qué pretenden en tanto evento. Porque últimamente estos los mutantes, que la verdad es que hace tiempo que les tengo bastante abandonados, han tenido lo de Messiah Complex, han tenido este otro que ya ni me acuerdo cómo se llama. Sí, hola, soy yo otra vez, Second Comi, advenimiento en español. Venga, un abrazo. ¿Cómo es Albertini? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, que no está. Bueno, no pasa nada. Si no me lo invento, este de Hope. Bueno, no sé ni cómo se llamaba. El caso es que va a ser una vez más. Ya tantas veces han dicho estas cosas que ya es que nos la suda. Va a ser el fin de la especie mutante tal y como la conocemos. Ay, por favor, qué traumático. ¿Qué va a pasar? Pues nada, pasará algo muy traumático o llámalo X y después volverá todo a ser igual. Algo que fue realmente dramático o traumático para los mutantes fue lo de House of M, que redujo toda la población y tal, y con los últimos acontecimientos parece que han revertido aquello. Al final, pues eso, todo acaban dándolo la vuelta. Además tenemos algunas nuevas colecciones y algunos cambios, por ejemplo, de guionistas. Por ejemplo, tenemos dos colecciones nuevas para el Capitán América, que son Astonishing Captain America y Ultimate Captain America. Iba a decir que no sé si es muy buena idea tener a un personaje con tantas colecciones, pero bueno, viendo otros ejemplos que hay por aquí, no, no. Pues nunca se sabe qué es lo que puede dar de sí el asunto. Obviamente, en Ultimate Captain America pues va a ser algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en el universo Marvel normal, y será más cercano pues a este Capitán América que nos han retratado siempre en el universo Ultimate. Y el guionista va a ser Jason Aaron y el dibujante Ron Garney, que si me parece Me parece recordar, sí, creo que sí, fue el dibujante de una etapa bastante larga del Capitán América. Puede que con Mark Waid, puede ser. Y una etapa que estuvo bastante curiosa. La otra colección, el Astonishing in Capitán América, que yo sepa está encuadrada dentro del universo normal. Y va a estar guionizada por Andy Diggle y dibujada por Adi Granoff. Diggle, pues es uno de los valores en alza de Marvel. Y Granoff me parece un gran dibujante, igual mejor portadista, pero bueno, no es tanto de poses y tal, aunque yo siempre les veo un poco más como ilustrador. Y probablemente algunos le recordéis, yo por lo menos le recuerdo mucho de la etapa que tuvo en Iron Man, y además fue el que rediseñó la armadura para las películas, creo recordar. Así que, hombre, es un dibujante interesante, no sé qué tal encajará con el Capitán América, habrá que verlo. Por otro lado también, Daniel Way va a ser el que va a tomar el testigo de Warren Ellis en Astonishing X-Men. Bueno, una vez más, trabajo complicado, pero bueno, también lo era para Ellis cuando cogió el barco que había dejado Joss Whedon. Y lo que no sé yo es cómo va a encajar. Daniel Way, la verdad es que ha sido un autor que, sin ser especialmente malo, nunca ha llegado a entusiasmarme. Hizo un trabajo en Lobezno, pues bueno, aceptable, a veces un poco malo, la verdad. Y después también tiene su etapa de Masacre, que personalmente me gusta menos que la de la anterior, la de Nicieza, por lo menos lo que he leído. Pero bueno, una vez más, pues habrá que ver. Seguramente le va a aportar un enfoque bastante diferente al grupo. Además, tenemos que James Rhodes va a protagonizar Iron Man 2.0, que es una nueva colección, que va a ser guionizada por Nick Spencer y Barry Kingston. Barry Kingston, el dibujante, un dibujante que está bien, aunque siempre le he encontrado algo rígido, pero bueno, puede que haga un buen trabajo. Y como os decía antes, que había nueva época, bueno, nueva, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Nueva temporada, eso. Igual que temporada de caza, pues va a haber nueva temporada de crossovers. Y se ha anunciado el nuevo crossover de los Vengadores. Y estoy hablando así con tanta pausa porque tengo un miedo terrible. Ya dije, cuando estábamos empezando a hablar de lo que sería la época nueva de Marvel, todo esto más brillante y tal. Y estábamos comentando las colecciones de los Vengadores y yo dije que la verdad es que me parecía todo muy del pasado, muy de los 80, muy de los 90. Bueno, pues como para darme la razón, el nuevo crossover va a ser Onslaught Unleashed. Es decir, Onslaught desatado. Vale, Onslaught. Parece que ya hablamos hace un par de números de Onslaught otra vez. Incluso diciendo que igual eran spoilers, pero vamos, quien no se hubiera enterado ya daba lo mismo. Parece ser que el bicho ha estado por ahí dando vueltas en la zona negativa. Y oye, que se ha hecho mucho po muy poderosillo, ¿no? Pues algo les hará. Va a llegar este crossover en la primavera del 2011 y a ver qué nos trae. Sinceramente, el concepto dio de sí lo que tenía que dar de sí. No digo que fuera especialmente bien hecho, porque no lo fue. Pero bueno, no sé yo si tiene mucho sentido traer esto de vuelta. Pero bueno, puede ser algo entretenido. Vete tú a saber. Y Jeff Love, como sabéis, vamos, le pongo una vela cada noche a su estatua. Tengo un busto de Jeff Love aquí en la habitación. Le pongo unas velas, tal. Vamos, no porque sea muy devoto de Jeff Love, sino porque le estoy haciendo cosas de vudú y de santería para ver si le da algo y deja de escribir, porque tengo problemas con él, muy serios. Pero ha anunciado una miniserie, una novela gráfica, que va a ser Captain America White. Seguramente, asumo, dibujará Tim Sale. Así que será, bueno, pues una de esas historias de Jeff Loeb que no está tan mal. Como hizo, que recordar, Spider-Man Blue. También hizo con Daredevil Yellow. Y bueno, Superman Cuatro Estaciones, Batman El Largo Halloween, cosas de estas que son lo mejor que ha dado Loeb al mundo del cómic, sinceramente. El resto, bueno, lees lo que está haciendo ahora por Hulk, cosas así. Eso es muy interesante. O, por ejemplo, la gran colección que es Superman Batman. Terrible. Bueno, no sé si ir al baño, que recordarla, estoy a punto de vomitar. Ay, no, no. No, vale, no, es que acabo de cenar. Bueno, también nos anunciamos hace un tiempo que iba a volver CrossGen. Wow, impresionante. Aquello que fue una noticia que os impactó a todos muchísimo. Bueno, ya dijimos que no impactó a nadie. Pero que personalmente yo lo vi en su momento como que tuvo sus momentos, estuvo bien, tuvo sus cosas interesantes. Y se anunció pues este verano que iba a volver iban a volver colecciones para este sello. Y la primera colección que va a haber es Rush, de Mark Waid. Bueno, pues Waid es un guionista veterano y que hace algunos buenos trabajos, así que habrá que esperar a verlo. Por otro lado, el señor Brian Michael Bendis, B&B is in the house. Bueno, lo siento. Está preparando un par de cositas. Takio, una nueva colección con el señor Oeming, que es con el que ha colaborado en Powers, y Caballero Luna con Malif. Malif, que es el señor responsable del dibujo en la mayor parte, no sé si toda, de la etapa de Bendis en Daredevil. Una etapa bastante curiosa, bastante interesante, aunque con esos arcos tan bonitos hechos para meter en tomitos. Es decir, muy a lo Bendis en plan Alargation. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de estos nuevos trabajos? Pues ni idea. La verdad es que el Caballero Luna es un personaje que siempre me ha parecido, bueno, por un lado desaprovechado, y por otro lado es que desaprovechado porque tampoco tiene mucha cosa donde sacarle, si nos entendemos. Aunque bueno, yo siempre he pensado que si le cogía un guionista inteligente y que le gustaran mucho las cosas raras, cosas egipcias y demás, podía hacer algo que tuviera cierto interés. No sé yo si Bendis era ese o será el que le dirá a Malif que vaya haciendo sus dibujitos de caras del Caballero Luna para irlas copiando y pegando en 17 viñetas consecutivas que van a ser todas iguales. Vete tú a saber. Habrá que esperar. Además, se está preparando una edición anotada de Sandman. Ahora actualmente tenemos aquí en España publicándose esos pedazos de tomazos de Sandman. Una obra, pues, imprescindible, la verdad. O sea, no tiene otra forma de decirlo, aunque sinceramente, Neil Gaiman ahí tuvo, en mi opinión, bastante mala suerte en cuanto a dibujantes. No tanto porque no fueran apropiados, como que casi dibujaban como que no tuvieran ganas de estar ahí. Bueno, venga, yo lo... Venga, pues vale, venga, lo dibujo, pero... Hostia, déjame en paz, tronco. No sé, un primerizo San Kit, me estoy acordando ahora, que la verdad es que hacía un trabajo en los primeros números. Es bastante lamentable. Pero bueno, la colección está bastante bien en cuanto a historia, en cuanto a guión, caracterización de personajes. O sea que habrá que echarle un ojo si no habéis comprado ya la edición especial que están haciendo ahora, porque es para pegarte de azotes cuando te acabas de comprar no sé cuántos tomazos y dicen, que ahora vamos a sacar la edición anotada, muchacho. Y tú dices, hombre, otro que también vuelve a la palestra, el señor Azzarello, que va a regresar a Vértigo con su compañero Eduardo Risso, que es, si recordáis, el dibujante que le acompañó en la colección 100 balas. Una colección interesante, aunque a mí nunca me llegó, me terminó de llegar del todo. Pero bueno, el caso es que, fijaros en la noticia, va a volver a Vértigo, pero no sabemos a qué. Es un poco como Spielberg está preparando una nueva película. ¿Y de qué? No, ni idea, pero hay que estar ahí. Y no creo yo que tampoco sea un equipo tan interesante como para eso, pero bueno, puede ser algo curioso. Y por último tenemos por último, en este primer bloque, tenemos que los señores de Dark Horse preparan su librería digital. Hombre, ya después de que Marvel lo hiciera, DC tardara un ratito, pero también lo hiciera, pues en Dark Horse tampoco se han, digamos, distinguido nunca por intentar meterse en batallas con Marvel y DC. Ellos van a su bola, publican sus colecciones, les va bien, llevan muchos años dando guerra y han ido siempre a su bola. Pero bueno, supongo que los nuevos tiempos es lo que traen y todo el mundo tiene que apostar un poquito a este caballo ganador, ¿no? Estaba diciendo que lleva mucho tiempo haciendo lo suyo sin llevar tampoco mucha atención. ¿Cuánto tiempo llevan? Por lo menos llevan ya 25 años casi. Casi 25 años. Y han publicado, la verdad es que cosas bastante interesantes. Yo me acuerdo del sello Legend, aquel que tenían a Frank Miller, John Byrne, Mike Mignola, Mike Aldred, Paul Chodwick. Bueno, un montón de autores interesantes. Han sido, pues, siempre la casa de Alien vs. Predator, de Sin City, de Hellboy, de Conan, de La Máscara. La Máscara, sí, la de la película de Jim Carrey y su secuela. ¡Wow! ¡Qué mala es esa película! ¡Oh, tenía que decirlo! No vi. ¡Oh, qué mala es! Pero bueno, sí, nació en el mundo de los cómics y la verdad es que de una forma bastante curiosa, interesante y violenta, lo cual no encaja tampoco tanto al final en la película, pero bueno, yo recuerdo viendo la película en aquellos tiempos de los 90, ¿hace cuánto fue? El 94 me parece que es la película, y pasármelo muy bien, así que, oye, es lo que hay. Luego, dentro del apartado de cines, televisiones y demás, como no podía ser de otro modo, si os dais cuenta, en los últimos números estamos como separando este tipo de noticias, y es que prácticamente tienen su propio apartadillo. Y es que últimamente el mundo de la televisión y del cine en los últimos años están muy, muy unidos a los cómics. Primero ha sido el cine y la verdad es que ahora parece que la televisión se está uniendo a toda esta corriente de adaptar los cómics, porque como todo el mundo se queda sin ideas, pues bueno, hay que aprovechar. Por ejemplo, tenemos este trabajo que vamos a ver dentro de nada, el día de Halloween, The Walking Dead, la redactación de la excelente serie de cómics de Robert Kirkman. Por favor, la están editando bastante bien los de Planeta, a un ritmo bastante aceptable, a un precio muy asequible. Comprad esa serie que está muy bien. Total, ¿qué hay en la New York Comic Con? Pues se ha podido ver más cositas sobre la serie de televisión y la verdad es que ha gustado mucho a la gente, por lo que se ha leído. Pero yo tengo algunas dudas sobre alguna cosa. Bueno, primero dijeron que no siempre iban a irse ceñidos al cómic, lo cual podría no ser bueno, pero el propio Robert Kirkman está involucrado en el proyecto y ha dicho, es que si ponemos lo mismo que en el cómic, pues toda la gente que se ha comprado el cómic, ¿para qué leches va a ver la serie? Hombre, y hoy le doy la razón, ¿no? Pero según se ha podido leer, la primera temporada puede abarcar los primeros días del protagonista, desde que se despierta, para ver un poco cómo es todo el tema. Bueno, a lo mejor acaba siendo un poco lenta, o igual la gente se le va un poco y dicen, ves, aquí no pasa nada. Bueno, yo creo que no va a decepcionar la serie. Yo creo que están poniendo mucho cariño y además están usando efectos de maquillaje y efectos no digitales, quiero decir. Es decir, que la cosa va a quedar muy vieja escuela y van a aparecer personajes nuevos que no estaban en los cómics. Yo creo que va a estar bastante bien. Por otro lado, por ejemplo, tenemos al señor Darren Aronofsky. Yo nunca sé si se dice exactamente así. que al final ha sido el elegido para dirigir la segunda parte de X-Men Orígenes Lobezno. Vamos a ver, vamos por partes. Primero, la semana pasada os comentarían que el señor Zack Snyder, otro que Snyder, ¿verdad? Que no, otro que no sé cómo se pronuncia muy bien. Pues había sido el elegido para reiniciar la franquicia de Superman. Bueno, ya que no estaba yo para decirlo, lo digo ahora. A mí me parece que puede salir algo bueno. No tengo ni idea de cómo va a quedar el asunto, pero no me parece que pegue absolutamente nada. Después de ver 300 y Watchmen, que son dos películas que adaptan dos novelas gráficas al viñeta por viñeta en muchas cosas, y especialmente en Watchmen cambian ciertas cosas que no sé exactamente por qué lo hacen. Pero bueno, que no tiene aquí un cómic en el que basarse y copiar viñeta a viñeta y copiar los enfoques y hacerlo todo igual, a ver qué le queda con lo de Superman. Que a lo mejor coge un cómic y le adapta exactamente igual, vete a saber. Pero bueno, no le veo yo del todo. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Total, que el señor Zack Snyder está el elegido para Superman. Uno de los nombres que se barajaba era Aronofsky. Así que de eso, te has quedado sin ello. La otra cosa era la serie que lleva años dando vueltas por la cabeza de la gente, que adaptaría la obra de Graf Ennis, Predicador. La verdad es que, personalmente, es uno de mis cómics preferidos en cuanto a entretenimiento de los últimos, vamos, que he leído nunca. A mí me encanta. Me lo pasé súper bien leyéndola. Y me encantaría que hicieran una serie de televisión, pero no sé yo hasta qué punto podría quedar bien. Y menos con Aronofsky, no sé. Y bueno, al final la otra cosa con la que andaba por ahí vacante y se ha metido al final él, porque hay algo que comer, es la segunda parte de X-Men Orígenes Lobezno. Vale. La primera parte no es muy buena, ¿no? Yo personalmente soy de los que se apunta que no es especialmente mala. Pero me imagino que habrá hecho un trillón de dólares, porque si no, no tiene mucho sentido hacer una segunda parte. Bueno, habrá que ver. También se sabe que va a basarse en la historia aquella que hicieron Claremont y Miller, que no recuerdo cómo se llamaba, pero Honor, Lobezno Honor, y que estaba situada en Japón, creo, ¿vale? Estoy hablando de memoria. Y eso va a ser la base sobre la que se va a asentar esa segunda parte de Lobezno. Darren Aronofsky, ¿qué tal pega para este proyecto? Pues tampoco pega un cagao, ¿no? Digo yo. Como director, para mí tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. A mí me gusta el director, pero no creo que pegue nada para esto. Obviamente, cuando no trabaja sobre un guión suyo es cuando menos raro se pone y cuando yo creo que hace mejor trabajo. Por ejemplo, la película de Wrestler, El Luchador, que no era guión suyo, yo creo que la dirección estaba pues muy conseguida. Si le dan un buen guión para esta nueva película de Lobezno, pues oye, puede quedar bien. Y otra noticia que tiene que ver con el cine y los cómics es que el señor Rhys Ifans... Uy, Dios. ¿Por qué me ponéis todos los nombres chungos para las noticias? No sé cómo se dice. Rhys Ifans, el tío de los cabezoncillos de Notting Hill. ¿Qué te parece eso? ¿Es ese, no? Pues ya está. El tío de los cabezoncillos de Notting Hill ha sido fichado para un papel en la nueva película de Spider-Man, que va a volver a relanzar al Hombre Araña después de ese esperpento de la ridiculez y la estupidez que fue Spider-Man 3. Lo habían hecho tan bien en las dos primeras. Especialmente a mí la segunda me parece un peliculón. A mí me pareció que estaba muy bien. Y la 3 es mala como el demonio. En serio, es muy mala. Oye, que estas películas que hemos hecho solamente tienen un enemigo. Si le ponemos a un par de enemigos, yo creo que quedará el doble de bien. bueno, la mitad de bien. Porque tener a un personaje como Lobezno, perdón, como Lobezno, como Veneno, y no aprovecharlo, no que es nada. El Hombre de Arena nunca ha sido un villano especialmente interesante ni nada. La verdad es que en la película también pasaba un poco por allí. Pero... película mala, como vamos. Bueno, total, que como la película fue como pegarle a un padre con un calcetín sudado y una albóndigas, pues dijeron, bueno, vamos a relanzar un poco esto. Y el que lo va a relanzar, que como sabéis es el que dirigió la película de 500 días contigo, me parece que se llamaba aquí en España, que no sé qué pinta en todo esto, pero bueno. El caso es que ya tienen al nuevo Peter Parker, que será Andrew Garfield, y tienen también a la señorita Emma Stone, que eso ya os lo comentaron en el número anterior, mis amados compañeros, para hacer de Gwen Stacy. Es que me encanta porque no es pelirroja ella. ¿Y por qué dice? ¿No hay actrices rubias? ¿Por qué dice contratar una que no es rubia para hacer de una rubia? ¿Estamos tontos o qué? No, en serio, o sea, oye, que hazme un casting para esto de Gwen Stacy. Bien, no tengo ningún problema. A ver, vamos a ver. Cogeré a la actriz rubia. O sea, pues, ¿por qué está pasando? No hay ninguna actriz rubia. ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ya está. Cogemos a una pelirroja y la teñimos de rubio. ¿Es que sois tontos o qué? Madre mía. Bueno, que la noticia no era de eso, ¿eh? Que era del señor Risifan. El Risitas, vale. Vamos a llamar el Risitas. O el de los calzoncillos de Notting Hill, o el Risitas. Total, que el Risitas le han metido en la película de Spider-Man. No sé cómo, me imagino con mucho dinero, y no sé qué pinta en todo esto, pero habrá que ver. Dicen ciertos mentideros que puede ser para el papel del Dr. Kurt Connors, es decir, el lagarto. Sería un asunto interesante para la nueva película. Habrá que ver cómo lo desarrollan, habrá que ver si tiene algo que ver, o elegirán otros villanos. Lo que sí espero con toda la fuerza de mi corazón es que no cojan un villano que ha salido ya. Porque he leído por ahí que si Veneno no sé quién. A ver, en serio. No hay villanos para Spider-Man. ¡Madre mía! No sé ni cuántos habrá. Pues yo qué sé. Venga. Hay más, pero 50 villanos. De esos que me dices, bueno, que son interesantes, pues 20, 25. Que son muy buenos para una película, 10. Pero si has usado al Duende Verde, al Doctor Octopus, a Veneno y a el Hombre de Arena, que son 4. Uf, ¿cuál más puedo elegir? No hay más. Sí, hay muchos. Bien, el Lagarto es una buena elección. Habrá que ver por dónde van las cosas, pero vamos, ¿qué tienes allá? Kraven el Cazador, Electro, el Buitre, Misterio, yo qué sé, Rino, bueno, ya empezamos a meternos en personajes un poco más menos interesantes, pero vamos, a mí me parece que hay personajes de sobra. Así que espero que no repitan ninguno, que el Lagarto sea uno, o a lo mejor, que sería otro tema, puede ser que introduzcan al personaje del Dr. Connors y el Lagarto como tal aparezca en la siguiente. Oye, es otro puntito, ¿no? Habrá que ver. Bueno, yo creo que con esto... Bueno, iba a decir que habíamos terminado las noticias. Las noticias están terminadas, pero quiero lanzar esta sección que tanto nos gusta. ¡El porrazo a...! Esta vez el porrazo va para mis compañeros que no han tenido el gusto de acompañarme hoy. Sí, vale, que ya que el otro día tampoco estuve yo. Pero los echo de menos. Y no es por mí, es por nuestros oyentes. ¿Vosotros creéis que es normal dejar a gente indefensa hablando solo conmigo? ¿Vosotros pensáis que eso es normal? Pues claro que no. ¿Cómo va a ser normal? Dejar a alguien solamente escuchándome a mí es una puñetera locura. En fin. Yo también os he echado de menos, amiguitos. En fin. Vamos a pasar una promito y después seguimos hablando. Barriada Pinchito Moruno. Área Metropolitana de Sevilla. José T. se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Bocetes. Si quieres ir a la quinta jornada de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! Bueno, y después de esta promo tan interesante de este pedazo de podcast, blog o lo que sea que estuviera promocionándose, solamente me queda despedirme de vosotros. Y bueno, lo primero, pediros perdón porque, oye, oírme a mí solamente hablar durante media hora, pues no tiene precio. Lo que tendrían que pagar, quiero decir, para que lo escuchéis de un tirón. Y es decir, que os pido perdón por la ausencia de mis compañeros, pero bueno, no han podido hacerlo. Y qué leches. Para quitarnos tanta noticia que teníamos este fin de semana, esta semana pasada, hemos dicho, venga, Dani, arráncate con una edición ahí, telediario, pero no es un telediario de la 1 que dura una hora, es un telediario ahí de esos corticos que duran 20 minutos, o cuando sale el descanso de un partido de Champions. Venga. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, queda una cosa intermedia. En cualquier caso, oye, si habéis llegado hasta aquí, sois unos titanes. No tengo nada más que decir. Sois los mejores oyentes que tenemos. Bueno, sois los únicos oyentes que tenemos, ¿no? Pues hay que tratarlos bien porque sois buena gente. ¿Sois 15? Sí, pero sois muy buena gente. En cualquier caso, que ya sabéis dónde podéis encontrarnos. El noveno podcast lo podéis buscar en todos los sitios. Tenemos el novenopodcast@gmail.com, noveno podcast el usuario de Twitter. Buscas noveno podcast en Facebook y Catacroker, que ahí te salimos nosotros también. Buscas el noveno podcast en iTunes y salen nuestros podcasts. Eso, joder, qué ilusión me ha hecho. Cuando entras en iTunes y aparece ahí, ¡ey, que salimos nosotros! No, es que no mola, ¿eh? Y que yo sepa, también os podéis votar todavía para algunas cositas. Me parece que se había acabado ya lo de los premios del podcast. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, bueno, ahora yo otra vez y por última vez. Vamos a ver, parece ser que han ampliado el plazo hasta el sábado 23. Así que nos podéis votar todavía en categoría Mejor Podcast de Arte y Cultura. Venga, hasta luego. Pero todavía nos podéis votar a los premios 2010 bitácoras.com como mejor podcast. Obviamente no vamos a ganar, pero con que nos votéis uno nos va a hacer una ilusión, porque nosotros esperamos seguir aquí por lo menos dos capítulos más, dos numeritos más, y bueno, que nos gustaría ganar algo, pero bueno, con ganar amigos nos vale. Y hablando de ganar amigos, que sepáis, os lo vamos a repetir, que del 29 al 31 de octubre se celebra en Barcelona el G-Pod-Chan, el J-Pod 10, estas jornadas de podcasting, las quintas jornadas de podcasting ya en Barcelona, y nosotros estaremos allí grabando en directo el sábado 30, si no me parece, sí, ¿no? El sábado 30 a las 4 de la tarde estaremos grabando en directo con nuestro público enfervorecido. Bueno, creo que los que van después, que son las TV Slayers, igual están allí gritando o algo, pero para que nos vayamos, quiero decir. Pero no creo que haya mucha más gente, o sea que asientos libres vais a tener, no os preocupéis. Y nada, esperamos veros allí, que siempre está bien conoceros en persona y obviamente que vosotros nos podáis conocer en persona y pegarnos un bofetón o lo que haga falta. Yo os advierto que mido 1,90 m y soy un tío muy duro, ¿eh? Que nací y crecí en Burgos y ahí hace falta ser muy duro para sobrevivir. Os queremos, chicos. Nos vemos la semana que viene, dentro de 15 días, quién sabe. Pero nos oiremos. Hasta luego.